Son las 12 y 10. Te contábamos hoy al comienzo del programa que íbamos a hablar con Carlos Heller, que es diputado nacional del Frente de Todos y a la vez presidente de la Comisión de Presupuesto. Yo hablé con él en privado ayer a la tarde, terminado el programa, y Heller está como molesto porque vio como injusto que nosotros lo hubiéramos incluido en PPT, en la sección El Boludo de la Semana, a partir de unas declaraciones de él, cerrando el debate sobre el tema del presupuesto, diciendo que se iba a ver un partido de Boca. Lo que yo le explicaba ayer, y que de paso se lo repito hoy, porque está esperando en línea de teléfono, es que El Boludo de la Semana es una sección casi cómica, o sea que tomarse en serio El Boludo de la Semana a mí me parece un error. De todos modos, uno no puede manejar los sentimientos de los demás, obviamente. Si a él le dolió, le dolió. Muy distinto hubiera sido que nosotros hubiéramos hecho un programa entero diciendo Heller no labura y se va de todas las sesiones, que no es lo que hicimos. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien. Jorge. Sí, está bien. A ver, vos estarás acostumbrado a mí que me traten de boludo. La verdad que no me gusta nunca, aunque sea en broma. Está bien, está bien. Pero además, sinceramente, porque me pareció injusto. Yo te mandé, vos debés tener ahí... Tengo la desgrabación y me mandaste la grabación también. Y la grabación y la desgrabación. Y como vos podés observar, simplemente, primero quiero aclarar una cosa. La Comisión de Presupuesto trabajó durante una semana larga, 5 sesiones por lo menos, hubo 3 reuniones, 32 horas de reuniones recibiendo a los funcionarios del Poder Ejecutivo, y después hubo 3 días de reuniones donde estuvimos trabajando en la comisión, y esta última, la del jueves pasado, es una reunión que comenzó a las 10:39 de la mañana, y que ya los diputados y diputadas del interior me habían pedido que no termine más allá de las 2 de la tarde, por razones de pasaje. Hay mucho problema con los vuelos, los pasajes, las vueltas a las provincias, etcétera. Y era la reunión donde íbamos a terminar de sacar las conclusiones y firmar el dictamen que íbamos a mandar para que a la semana siguiente el Congreso sesionara, como sesionó esta semana, el día martes, para tratar en definitiva el proyecto de presupuesto. Como vos ves en ese texto... yo lo estoy diciendo todo eso, le estoy diciendo como ustedes me pidieron, vamos a trabajar así, así, así, y un poco pasado, a las 14:22, yo les digo, bueno, hemos trabajado, hemos incorporado todo, hemos hecho todas las cosas que nos habíamos propuesto, y algunos intervienen, me piden, ¿cuándo nos va a mandar la versión final del dictamen? Y incluso, si te fijas, y es interesante, hay intervenciones, por ejemplo, felicitándolo al diputado Casareto, diputados de la oposición, felicitándolo al diputado Casareto por la iniciativa respecto del impuesto a las ganancias del Poder Judicial. Sí, Daniel Tabela, la devolución radical. Sí, pero hubo varios más, hubo varios más, pero la mayoría de los que intervino hizo mención a lo acertado y oportuno de esa propuesta. Y hubo un aplauso cuando se presentó la propuesta y demás. Pero eso es al margen, ¿no? Bien, son temas en discusión y todas las opiniones son respetables. Y entonces me dicen, ¿cuándo va a ser la sesión? Yo creo que el martes, le digo. A mí me dijeron que el martes, pero todavía no recibí la convocatoria. Así que espero que les voy a mandar hoy, a última hora, todas las todo el dictamen final. Y ahí hago, y si vos prestás atención al audio, la gente aplaude y lo toma bien, porque a mí dice, ¿cuándo lo va a mandar? Bueno, no les voy a mentir, ahora me voy a poner, voy a ver 2 horas, voy a ver el partido de Boca, y a las 5 de la tarde me pongo a trabajar hasta terminar y les voy a mandar hoy mismo el dictamen como quedó. Está bien, Carlos, yo ahí te pregunto frente a eso. ¿Sí? Si a vos una cajera del Credicop, en el medio de su turno, te dice, no, me voy a ver el partido de Boca, en el medio de su turno. No, si me lo dice en el medio del turno, no puede. ¿Y había vos no terminado estabas en el medio del turno? No, había terminado la reunión, te pido que lo leas. Lo leí. La reunión terminó. La reunión terminó a las 14:22. hora de finalización de la actividad de la comisión. Okay. Entonces, yo a las 14:22 terminé, estoy libre de... Si yo hubiera interrumpido la reunión para hacer eso, estaría mal. Pero yo, lo que hago en mi tiempo libre, me parece... No, nadie está cuestionando lo que hagas. Respeto. Muy bien. A las 14:22 yo estaba libre. Y solo les dije que a las 17 me iba a poner a trabajar en la redacción final para mandárselos en el mismo día para una reunión que se iba a hacer el martes siguiente. Y los diputados y las diputadas recibieron esa noche... los de la Comisión de Presupuesto y el resto, por razones de ya no mías, el resto de los diputados que no son de la Comisión en la mañana siguiente, toda la información del dictamen, las planillas anexas, que te aclaro que es un trabajo enorme, que requiere un gran cuidado y una gran prodigidad, porque estamos hablando de plata, sí, todo sí. Plata ahí. Así que yo no me siento mal, al revés, porque... soy un señor normal, con gustos normales, me gusta el fútbol, no es ningún descubrimiento, vos sabes bien que me gusta el fútbol. Sí, claro, yo sé que a vos no te gusta, yo sé que a vos no te gusta, pero bueno, es así. No, mira, lo que pasa con la... Primero te cuento, y no es para deslindar responsabilidad, porque yo, por supuesto, me hago cargo de todo el programa, pero la elección del boludo de la semana es una elección grupal en PPT. O sea, que no es que lo elijo solo yo, a mí me proponen distintos boludos... Y bueno, pero yo hablo con vos porque te conozco y además... No. El programa es el programa de la nata. Totalmente. Yo me rehago cargo de la decisión. Lo que te quiero decir es que ¿por qué esto que hiciste vos resonó no solo en mí? Porque si no yo puedo pensar, sí. No, yo soy un psicótico que lo quiero joder a Heller. Resonó en primer lugar, ¿por qué? Que yo te diga... Sí. Porque, disculpame y te lo voy a decir así. Decir. Primero se toman poco trabajo... de ver cómo son las cosas. No, uno dijo algo, Carlos, los demás repiten. Carlos, no era un chiste. ¿Vos no entendés? Estamos discutiendo un chiste. ¿Vos me estás jodiendo? Estamos discutiendo un chiste. Sí, está bien. Vos te lo tomás en serio. Me trataste de boludo. Pero escuchame una cosa. Yo no hice una investigación sobre tu laburo parlamentario. Claro, ¿Por qué esto repercute en nuestro equipo? Porque los diputados no van a laburar, miran partido de básquet, ya no de fútbol. No sesionan la cantidad de veces que tienen que sesionar. No es cierto, pero no es justo. ¿Cómo que no es cierto? No es justo. Yo te vuelvo a repetir. Mirá, ¿cuántas sesiones hubo este año en la Cámara, Carlos? Cuando no hay sesión no es porque no se labura, sino porque no hay acuerdo, porque esto no es un tema de laburo. Te quiero decir... ¿Vos me decís que los diputados van de lunes a viernes 8 horas por día a la Cámara? Los diputados y las diputadas trabajan muchísimo. ¿Vos me decís que van los diputados de lunes a viernes 8 horas por día a la Cámara? Según qué diputado, yo te diría que... ¿Qué porcentaje dirías? No me importa lo que vos laburás, yo también laburo mucho. Escuchame una cosa, ¿qué porcentaje de diputados vos me dirías que trabajan 8 horas por día de lunes a viernes? Mira, yo te diría que la inmensa mayoría. ¿Qué es la inmensa mayoría? ¿El 80%? No tengo esta... El 90%, no importa, mayoría. Pero más o menos, el 90%. Pero es que vos no sabes, o sí... No es así, Carlos, no es así. Perdóname, pero por lo menos perdóname explicar. Permitime explicar. Habla de lo que quieres, sí, claro. La Cámara se compone de 40 y tantas comisiones de trabajo. El trabajo no es solo el que vos ves el día que hay sesión. Hay una labor permanente que se hace, hay reuniones con los asesores, hay todo un trabajo de desarrollo de los proyectos hasta que esos proyectos llegan a ser tratados. Después están las dificultades políticas para tratarlo, la necesidad de generar mayoría, todo lo demás que son las complejidades que tiene la política, porque las leyes que se aprueban no solo se aprueban si son buenas o malas, sino si logran conformar mayoría o no. Eso es indefectiblemente así acá y en cualquier país de la Tierra. El trabajo de los parlamentarios no es solo la sesión. No es solo la sesión. La sesión, te quiero decir que, por ejemplo, nadie dijo que estuvimos 23 horas sesionando para tratar el... Sí, nadie los obligó, Carlos. Lo podrían haber hecho en un horario normal. O sea, no había ninguna obligación de que no durmieran. O sea, no durmieron porque no quisieron. Claro, está bien. No hay ni, nada tiene obligación acá de nada. Me dicen, discúlpame, Carlos, una cosa. Pues me dicen que Jessica Bossi tiene números sobre esto que estábamos hablando. Jessica. Sí, en lo que va del año hubo 10 sesiones en la Cámara de Diputados, que comparado con otros años, a veces hay 25, 26, depende de la agenda parlamentaria, claramente, uno se hace un promedio, ya sé que estoy tomando sesiones, un periodo ordinario y extraordinario, pero te da una por mes. Y después, sí, pero respecto de las comisiones, espera, quiero dar números respecto de las comisiones. Yo estoy viendo la agenda de la semana que viene y hay 3 reuniones de comisión. O sea, Comisión de Asuntos Cooperativos, Comisión para el Desarrollo Regional y hay otro que en realidad no es una comisión, es un conversatorio. Esa es la agenda de la Cámara de Diputados de la semana que viene. Y digo, lo estoy viendo en la página oficial. Sí, tenés cuando razón. Uno ve, pero déjame explicar. Pero para atrás, pero Carlos, para atrás, por ejemplo, la semana pasada, digo, bueno, capaz que es un hecho infrecuente esto. Miro para atrás y se reunieron 3 comisiones en la Cámara de Diputados de las decenas que hay, comisiones permanentes y comisiones especiales y comisiones bicamerales. Perdón. No es así. Primero, vuelvo a repetir, hay un funcionamiento de comisiones, de trabajo y de elaboración hasta que se llega a una reunión de comisión que no aparecen en esas citaciones que vos estás dando. Vos estás dando las reuniones de comisión que se hacen para dictaminar. Pero a esas reuniones de comisión que se hacen para dictaminar, tienen todas un trabajo previo de elaboración. Por otro no lado, es así, perdón, porque decir, por a mí ejemplo, que no es así. La semana que viene hay una comisión que está, no es para dictaminar, sino que tiene expositores para conocer, por ejemplo, la situación productiva y comercial de las economías regionales del país. No es cierto que todas sean para dictaminar las que están en la agenda de comisiones. No, me estás dando vuelta a lo que yo dije. Yo dije lo contrario. Dije, hay muchas reuniones que no figuran en la agenda y que no quiere decir que los diputados y las diputadas no se reúnen y no trabajan. Hay reuniones de asesores. Hay todo un trabajo. Es injusto lo que ustedes están diciendo. Absolutamente. ¿Vos probaste, Carlos, hablar esto en la calle con alguna persona normal? No, pero eso que tiene que ver. Si con lo te que estoy dicen, preguntando, calle, te estoy no preguntando. La calle es el reflejo de las cosas que ustedes dicen. O sea, ¿no? Que nosotros manejamos la calle, está diciendo. Sí, manejan y forman la opinión pública de la gente. No de todo el mundo, de todo el mundo, los sitios K, de los no K. Nosotros le manejamos la cabeza a todos. El tema de desprestigiar la política y de poner es culpa nuestra. Como la culpable de todos los males que tiene la sociedad argentina, tiene mucho que ver con cosas que se instalan continuamente de manera mediática. Pero a mí eso es una opinión, puede ser aceptada o no aceptada. Lo que yo digo enfáticamente, que no es cierto que los legisladores, los diputados, los senadores, las diputadas, las senadoras no trabajan. Trabajan mucho. Ahora, Heller, perdón. Déjame terminar la idea. Sí. Es difícil porque el trabajo parlamentario requiere acuerdos. Cuando vos tenés, como nosotros tenemos, una Cámara de Diputados dividida, equilibrada y demás, donde tenés que generar acuerdos que no te los da una mayoría, muchas veces hemos hablado históricamente, he escuchado hablar de mayorías automáticas, cosas por el estilo. Hoy vos tenés que llegar a acuerdos. Nadie tiene mayoría, no hay ningún bloque que pueda aprobar nada por la fuerza de su bloque. Eso es una traba concreta para poder avanzar. Y entonces se avanza cuando se llega a ciertos niveles de consenso para tratar determinados temas. Pero hay un montón de temas, por ejemplo, que están dictaminados y que están esperando para ser tratados en sesión porque no tienen acuerdo político para poder ser sancionados. Y si vos lo llevas al recinto y no se aprueba, por un año no lo podés volver a presentar. Entonces muchas veces se prefiere esperar, se sigue hablando, se sigue discutiendo y se trata de construir esos consensos. Pero de Heller, ninguna de todas manera si nosotros, perdón, pero lo interrumpo, pero es difícil si no encontrar un punto. Soy Cecilia Ufflet. Ahora, si todos los diputados se reúnen, el 80% de los diputados se reúnen todos los días, trabajan 8 horas por día de lunes a viernes, ¿puede ser que hayan llegado al consenso para tener 10 sesiones en el año? ¿También es un poco inconsistente o pensar que es inútil esa manera de discutir que tienen o de conversar que tienen. Claramente la manera de trabajo que tienen no está funcionando, porque si se reúnen todos los días, trabajan 8 horas por día, el 80% de los legisladores, de lunes a viernes, y después no tienen resultados, hay también una falla ahí. A ver, voy a volver a repetir para que no me literalicen determinadas cosas. Primero, el trabajo parlamentario no es un trabajo administrativo o no es equiparable a otros trabajos, como no es equiparable el que hacen ustedes. ¿Cómo que no? Los trabajos tienen particularidades. Pero en todos los trabajos las horas hombre funcionan. En el nuestro también, aunque nosotros no tengamos que cumplir 8 horas en una oficina. No es lo mismo el resultado de un trabajo que yo hago si le pongo 8 horas por día o 10 horas por día que si le pongo 1 hora por semana. Y en el Parlamento tampoco el trabajo se mide con 8 horas de presencia en la Cámara. Perdóneme, porque eso es... Un parlamentario es alguien que tiene vínculo con el ámbito de donde pertenece, que tiene que ver con el mandato que tiene. Un diputado o una diputada de una provincia del interior trabaja cuando está en su provincia tomando contacto con sus representados, que los vienen a ver, le piden cosas, se realizan reuniones. No se puede medir el trabajo parlamentario de la manera que ustedes lo están diciendo, porque no es una oficina donde se marca tarjeta. Es un lugar donde se construyen consensos políticos. Yo no le estoy políticos. Planteando eso. Y usted me dijo 8 horas de lunes a viernes. Sí. No, porque acá en el mundo entero, mire, usted se va, qué sé yo, a Washington, va a ver que los parlamentarios el día jueves a la tarde cada uno se vuelve a su estado, porque además tienen familias. Carlos, discúlpame, pero si estuviéramos en Washington la mitad del parlamento está preso. ¿El de Washington? No, el de Argentina, Carlos. No, de ninguna manera. No, eso que decís es inaceptable y no te lo puedo permitir siquiera que lo digas. No. ¿Qué diputado vos podés decir que... ¿Qué diputado tiene que ver con cosas que sean delictivas? Vos podés estar en desacuerdo con posiciones. Los diputados no tienen gestión ejecutiva de nada. En definitiva, su tarea es tratar de construir acuerdos parlamentarios para sancionar leyes. Entonces, ¿por qué podés decir una cosa como la que dijiste? No la quiero calificar. Está bien. Gonzalo. Heller, estoy pensando, ordenándome. Me parece que peor que ser el boludo de la semana es hacerse el piola. Usted suena como un piola cuando lo escuchamos hablar. No suena bien. Se lo digo como un ciudadano que lo está escuchando. A mí me molesta que usted diga que se va a ver a Boca, por más que lo diga fuera de horario. Yo le cuento y usted después me responde, porque es con respeto esto. Yo le agradezco a un periodista que me hace notar que usted está haciendo chistes. ¿Sabe por qué me molesta? Porque ustedes no sancionaron ninguna de las leyes que estamos esperando desde que empezaron a gobernar. Porque estamos todos los días, nosotros como periodistas y como ciudadanos, hablando de la ley de alquileres, de la ley de humedales, de la ley esta, de la otra. No sale ninguna. Las leyes que ustedes discuten son las que tienen que ver con quedarse en el poder. Ahora van a discutir las PASO ustedes. No van a discutir lo que la ciudadanía quiere. Y usted suena piola. No suena boludo. Suena piola. Suena como que usted conoce el paño... Y nosotros no. Y es al revés. Nosotros los vemos. Ya termino. La verdad que la nota era para escucharme a mí. Bueno, pero usted quiso aclarar esto. Entonces yo como ciudadano me siento obligado a preguntarle. Es periodista. Soy periodista y ciudadano. Y usted es diputado, funcionario, ciudadano y banquero. Sí, es todo eso usted. Yo no soy banquero. Hace 20 años que maneja el Credit Corp. Dale a la nata que le explique, que él le va a explicar bien que yo no soy banquero. Bueno, listo. Yo ya le planteé lo que quería, ahora digo usted lo que quiera. Dale a la nata que se lo explique. Mire. Él no es banquero, es bancario. Ahí está. Yo no soy piola ni me hago el piola. Pero soy un ciudadano común que tengo los gustos que tiene toda la gente y no me escondo. Pida el audio de la nota y escúchelo después. ¿De qué nota? De esta que estamos haciendo. Pida el audio y escúchese. Usted escuche el audio que yo mandé al programa en el que usted participa, donde está lo que yo dije y cómo lo dije. Escúchelo. Perfecto. Y piense si es correcto lo que está diciendo. Bárbaro. Yo creo que usted hace una cosa porque quiere intervenir y descalificar la política, descalificarme a mí, etcétera, y yo no se lo voy a aceptar. Bueno. Mire, yo soy una persona que dedico mi vida... Pero no puede haber alguien que piense distinto. Claro. Sin querer no estar atacándolo. Pero no tiene derecho a descalificar. ¿Cómo me va a decir que yo ataco? Me estoy defendiendo. Me acaba de decir que yo no soy boludo, que parezco piola y que la gente le molesta como hablo yo. ¿Qué le parece? Yo le voy a decir una cosa. Yo de algo estoy orgulloso, es de mi trayectoria por la vida, de que nadie me puede echar en cara nada que tenga que ver con actitudes que vayan en contra de los principios de la ética, de la decencia, de nada que tenga que ver con eso. Cumplí 82 años y con orgullo transité por la vida con una transparencia absoluta. Estuve en lugares complicadísimos. Fui 10 años vicepresidente de Boca Juniors, un lugar donde se habla del fútbol, transacciones. Busque alguien que diga que alguna vez yo tuve algo que ver con algo que sea irregular, con algo que esté mal. Entonces, me molesta que se ponga en duda. No es regular, Carlos. Ahora, si nosotros nos ponemos a hablar del pasado, vos venís del Partido Comunista, que no es algo que haya respetado la democracia ni luchado por ella. Sí, pero esperá. No, pues, no, te estoy diciendo. ¿Querés que te cuente dónde nací ahora? Porque ya no sabés por dónde buscar a ver. No, no, no tengo nada que buscar, Carlos. Es re simple lo que estamos haciendo. Re simple. No, re simple, no. Acá empieza con que vos, con ligereza, me tratás de boludo, después decís que es un chiste. Vos te tomás en serio un chiste, Carlos. Bueno, te tomaste en serio a mí no me gusta que me traten de boludo. Todo bien, pero bueno, ahora vos pediste hablar y estamos hablando. Es lo que estamos haciendo. Sí, yo estoy hablando, pero hablar, a mí no me molesta que me digan. Lo único que pido es poder contestar. Pero tenemos hasta las 2 de la tarde, habla tranquilo. Y yo sigo hasta las 2 de la tarde. Pero, escuchame una cosa, Jorge. A vos te lo voy a decir. Vos viniste varias veces a mí a ofrecerme negocios. ¿Qué negocios? Participar en negocios periodísticos. Ah, sí, claro, no, está bien. Varias veces. Sí, ahí nada, lo que pasó, ¿sabés qué? Nada ilegal. No, por supuesto, aprovechemos para contarlo. Mira, yo dirigía Página 12 cuando el Partido Comunista hizo el diario Sur. En cambio de poner plata en Página 12, lo que hicieron fue hacer un diario para cagarnos. Nos afanaron. No, perdón, estaba Juan Carlos Junio en el sur, que era tu asistente. O sea, ¿cómo que no tenés nada que ver? No. Lo que el Partido Comunista hizo. Nunca fue mi asistente. Pero perdón, Carlos, yo los he visto ambos en tu oficina. ¿Cómo que no? ¿Qué me decís que no fue tu asistente? No, Juan Carlos Junio sigue trabajando conmigo. Ah, ok. Es colaborador, yo no tengo asistente. Bueno, es una manera de decir, Está bien, el camarada Junio. Escuchame una cosa. Ahí, en cambio de apoyar a Página 12 en ese momento, ¿qué hicieron? Le hicieron una competencia para joderlo. Gracias a Dios le fue mal. Pero ¿qué terminó pasando cuando Página 12 se debilitó? Lo compró Clarín. Fíjate vos cómo el PC hizo su política en ese momento. ¿Qué hizo con lo que estamos hablando? No, vos lo sacaste, hermano. Vos sacaste la conversación. Vos me viniste a ver a mí y a Junio para ofrecernos ser socios tuyos en 21. En la revista, claro, cuando yo me había ido al diario. En la revista 21. Me trajiste una presentación del desarrollo, del presupuesto, de cómo se iba a financiar, etcétera, etcétera, y me invitaste a ser socio del proyecto. Y yo te dije que nosotros no participábamos en ese tipo de cosas y que no lo íbamos a poder hacer. Más adelante, hace no tanto tiempo, me vinieron a ver, de parte tuya, el ex juez Cavallo y el señor, que ahora no me acuerdo el apellido, que es el dueño del laboratorio Richmond, para Marcelo ofrecerme Figueira. Que participemos del proyecto de crítica. Y volví a decir que no, que nosotros no participamos de negocio y demás. Te lo digo porque, al revés, quiere decir que vos crees que yo soy una persona transparente, confiable, a la que se le puede venir a proponer. Yo no dije nada. Ahora, yo te digo, cuando vos estás, yo estoy de acuerdo con eso. Yo nunca dije que vos no fueras confiable o transparente. Ahora, Carlos, cuando vos me decís que todo el Congreso labura, creo que estás mintiendo, que haces una defensa corporativa, que no laburan, que la gran mayoría no laburan, que muchos defienden sus privilegios, que lo que dijo Gonzalo, de que no están preocupados por las leyes que necesita la gente, tampoco está pasando. No es así. Sí, cómo pero no. Pero escuchame una cosa, te vuelvo a repetir. ¿Qué hacen con la ley de alquiler? Escúchame. Humedales. ¿Sabés cuántas reuniones se hicieron por humedales? ¿Qué pasó? ¿Cuántas? Está dividido. Tenemos, y por ejemplo, el jueves que viene, que recién la señorita que leyó las actividades no lo nombró, hay Jessica. Una reunión conjunta de recursos, Jessica, hay una reunión conjunta de recursos naturales, agricultura y presupuesto para retomar el tratamiento del tema humedales, no la nombró, pero no la nombró, no, perdón, no es por culpa de ella. No la no es por culpa, no es crítico. Se van agregando reuniones porque se están trabajando. Esa se terminó de acordar ayer a la tarde entre las tres comisiones, pero esa reunión se suspendió y pasamos a un cuarto intermedio porque hay desacuerdo y ahora vamos a recibir a los gobernadores de las provincias del norte que tienen una visión distinta, porque no son no es matemática, esto es política y es una cosa que no es lineal y los intereses diversos que hay, las provincias mineras tienen una visión distinta que las provincias agrícolas. Hay líos que ustedes tendrían que entender y poder profundizar un poco más, que son todos legítimos, pero que son difíciles de conciliar y que por eso es difícil a veces llegar a acuerdos para poder sancionar leyes. Son 46 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados y estamos hablando de una reunión de la semana que viene, una agenda de 4 comisiones. No, y va sí, a haber sin más. Contarlas, yo vengo también mirando para atrás y los números, la verdad es que son así. Cubrí muchos, ahora no estoy acreditada en la Cámara de Diputados, pero muchos años cubrí el Senado y cubrí la Cámara de Diputados. Y uno ve que los legisladores llegan, los del interior llegan el martes, el jueves están yendo si es que no hay sesión. En el Senado ahora es mucho más, está mucho más inactivo también. Es decir, lo vi desde adentro. Y si uno ve lo que publica la Cámara de Diputados, que es lo que estoy mirando ahora, para atrás y para la semana que viene, es poco lo que uno se ve. Tardan meses en integrar las comisiones, no en trabajar, en decidir quiénes son los miembros de una comisión y quién es el presidente de una comisión. Discúlpeme, ¿usted sabe por qué este año se demoró en constituir las comisiones? Yo se lo puedo explicar. Yo les dije antes que tenemos un parlamento este año que tiene una particularidad, que es el equilibrio de fuerzas que existe. La designación de presidente se hace, según dice el reglamento, a través de las mayorías de miembros. Al estar tan equilibrado, tiene 118 creo que el Frente de Todos y 114 o 115 Juntos por el Cambio, hubo todo un debate y tuvo una enorme discusión sobre la presidencia de las comisiones, sobre la constitución de las comisiones, sobre quién tiene mayoría en cada comisión, etcétera, porque esto es política, no es matemática, y es complejo, y cuando está así de complejo y equilibrado, cuesta tomar decisiones. Insisto, las leyes para sancionarse no solo tienen que ser justas, tienen que tener mayoría, si no tienen mayoría, no son justas. Mire, el otro día, yo pedí que lo desgraben. En la Comisión de Presupuesto, cuando el diputado Casareto propuso incluir el tema del impuesto a las ganancias al Poder Judicial, todas las intervenciones que se hicieron desde los representantes de la oposición después que habló Casareto fueron felicitándolo y de apoyo. Sin embargo, 2 días después, esos mismos diputados y diputadas votaron en contra. ¿Por qué? Porque su fuerza política tomó una decisión diferente y cuando opinaron ahí, opinaron según su opinión personal en el momento que les pareció bien. Luego, la elaboración política llevó a que como bloque se decida votar en contra. Si yo mido las opiniones que hubo el día que lo tratamos en presupuesto, tenía que haber salido por amplísima mayoría aprobado el tema de los jueces. Casarín. Y sin embargo no se aprobó. Heller, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Bien. Bueno, recién un poco estaban discutiendo estas cuestiones de fondo que tienen que ver con el trabajo legislativo y me parece que ya quedó agotado. Bueno, por lo menos a mí me quedaron claras las posiciones y comparto, firmo al pie de todo lo que le planteaba recién mi compañero Gonzalo Sánchez en cuanto a esas leyes que tienen que ver con la realidad de los argentinos y que no aparecen. Pero dejando a un costado el fondo, voy a las formas. ¿Se arrepiente de haberlo dicho así tan livianamente en un contexto de una Argentina que está crispada, que estamos bancando una inflación de 100% acumulado en un año, que estamos tapados de problemas? ¿Se arrepiente de haberlo dicho tan livianamente? Yo no le estoy quitando su derecho al ocio, ni al entretenimiento, ni a usar su tiempo libre como le plazca. Pero esto de decirlo, bueno... No, yo no lo dije livianamente. y no le acepto que usted me lo califique de livianamente. Bueno, pero si es una expresión pública, Heller, yo tengo derecho a contarle mi sensación al respecto. Yo lo escuché, me pareció liviano, me pareció con los problemas que tenemos que un diputado de la Nación diga, bueno, no les voy a mentir, ahora no voy a ir al laburo de comisión, me voy a ver el partido. No, ya está mintiendo usted. No estoy mintiendo. Yo no dije no voy a ir al laburo de comisión. Habíamos terminado la sesión de la comisión, señorita. Discúlpeme. Está bien, usted entiende que es un parafraseo y que lo que estoy diciendo es que usted dijo, no les voy a mentir, ahora me voy a ver a Boca. Uh-huh. Esto no me va a negar ese textual, claro, porque lo escuchamos todos. Voy a las formas, Heller, y esto no va ni contra su trabajo parlamentario, ni contra equivocada. Su... Bueno, no vamos... A ver, mire, si hay algo que yo puedo estar orgulloso es de mi trabajo parlamentario... Y soy una persona que tiene asistencia perfecta, no falto a ninguna reunión, estoy todas las reuniones, casi no me levanto. Tengo una contracción al trabajo de la que me siento profundamente orgulloso y por eso la defiendo. Y también defiendo el derecho a hacer en mi tiempo libre las cosas que a mí me gustan hacer. En la Cámara de Diputados, además... en las reuniones, nosotros no necesariamente nos maltratamos, también compartimos alegrías, frustraciones. Hay muchos diputados y diputadas que tienen, nos hacemos bromas porque son de River, porque somos seres humanos, nos pasan cosas, además, entonces nos hacemos bromas según quién gana y según quién pierde. Esto es así porque somos simplemente seres humanos y no hay por qué mezclar la seriedad del trabajo legislativo con la posibilidad de tener una afición o un gusto y disfrutarlo y compartirlo. Pero usted no tergiverse lo que le dije, Heller, yo no le dije eso. La pasión por el fútbol que tenemos argentinos y argentinas es de tal magnitud que nosotros hemos visto a los jugadores en el balcón presidencial. Y que durante el Mundial no van a laburar. Esa es la verdad también. Durante el Mundial ustedes no van a laburar. Esa es la verdad. No, disculpe. Igual mi punto era otro, Heller. No eran sus gustos personales ni sus preferencias. Como todo el mundo. Era una expresión pública que me parece que es lógico que haya irritado porque, No irritó. Mire, yo lo invito a que le pregunte a los diputados y a las diputadas, a los opositores. Yo le dije ayer a Jorge en la charla que tuvimos antes, que llame a su amigo Tetaz, que con el que yo tengo diferencias políticas de fondo y demás, y que le pregunte si le molestó eso cuando yo lo dije. ¿Qué importa lo que le pase puntualmente a Tetaz? No. Quiero decirle que yo estoy hablando en un ámbito donde nosotros, además de todos están acostumbrados que tenemos, a eso, a que se puede parar el laburo y mandarlo dos horas después porque me voy a ver un partido. Déjese de decir mentiras. ¿Cómo parar el laburo? Terminó la reunión de la comisión. Pero usted tenía no lee que hacer nada, otra cosa. No escucha, no yo razona. No... Discúlpeme, no se puede no mentir me diga así. No razona porque diez veces le expliqué que la reunión había terminado. Y usted tenía que mandar otro trabajo, que le avisa a todos los demás que no lo va a hacer ahí a las 2:30 de la tarde. Cuando lo podría hacer, señorita, que lo va a hacer a las 5 de la tarde. Señorita. ¿Sabe qué? Hay gente que quizá, alguno de sus colegas, todos tienen naturalizado ese formato. Ahora, todos podrían tener quizá 2 horas antes eso que usted tenía que mandar, en lugar de tenerlo a las 11 de la noche, a las 5 de la tarde. Y leerlo a las 5 de la tarde. Pero, los diputados se podrían reunir a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, y no estar hasta las 5 de la mañana durmiéndose y cabeceando anterior. A ver si se duerme uno, entonces puedo meter una ley. Señorita, eso a la sociedad y a nosotros, yo no hablo en nombre de la sociedad, a mí me irrita ver que estén esperando a ver si uno cabecea, se duerme, entonces puedo pasar un artículo distinto. A mí también me irrita que ustedes estén buscando si alguno se cabecea o se duerme, porque hay que estar veintipico de horas sesionando. No, no hay que estar, eso lo deciden ustedes. Hagan una reunión de 8 de la mañana a 6 de la tarde un día y de 8 de la mañana a 6 de la tarde al día siguiente. Pero ¿sabe qué pasa? No arranca nadie hasta las 3 de la tarde ahí. ¿Usted trabaja algún día de 8 de la mañana a 6 de la tarde? Todos los días. La verdad que no lo veo. Ay, así. De hecho, a nosotros nos ve públicamente. A Barbano lo ve todo el día. Más que eso, laburamos. Acá laburamos 12 horas. No. La verdad que no. Ustedes laburan de a rato y está bien. No, ¿cómo de a rato? Quisieran trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero no importa, yo no estoy para juzgar el trabajo de ustedes. Ustedes están juzgando el mío. Entonces yo le vuelvo a repetir. Usted tiene un trabajo público, nosotros no. Lógico, ¿cómo que no? No, bueno, público del Estado, Carlos. En el sentido del Estado. Obvio. Nosotros no, ¿me entendés? Perdón. Vuelvo a repetir. Yo soy diputado de la Nación, electo por la voluntad popular. En el marco de las leyes que establecen el funcionamiento de la política, de la actividad institucional y de los poderes del Estado. La Cámara de Diputados tiene un reglamento y funciona dentro de ese reglamento, que lo dan los propios diputados. Acá y en el mundo entero, y sobre todo en los países extendidos, como los cuerpos colegiados son federales, por suerte, y nosotros tenemos diputados y diputadas que viven en Jujuy y en Tierra del Fuego, eso hace que tengan que trasladarse y que tengan que ir y todo volver. Todo bien, y Carlos, que... pero nadie les pidió que se presentaran, ¿eh? Pero si yo no lo estoy diciendo como una pobres diputados, estoy diciendo que el trabajo se organiza dentro de determinadas características. Y que ese trabajo, el trabajo de un diputado, no se hace solamente sentado en el recinto. Que el trabajo de un diputado o una diputada es un trabajo que se puede hacer desde el lugar donde el diputado reside, porque uno trabaja, elabora, escribe, consulta, tiene asesores, y en definitiva, cuando llega a una sesión, es la maduración de todo un proceso de trabajo, y creer que ese es el trabajo de un diputado... como mínimo es tener poca información. Yo tengo trabajo permanente de equipos que colaboran conmigo, con lo que estoy interactuando todo el tiempo, que me mandan propuestas que yo corrijo, rechazo, acepto, modifico, pido otras opiniones. Hay todo un trabajo enorme que va mucho más allá que medir cuántas horas hubo de reunión de sesiones o cuántas sesiones hubo en el año, que son las culminaciones de todos esos trabajos y que, como expliqué, están condicionadas por los acuerdos políticos, porque si no hay acuerdo político, vos sabés que para hacer una sesión tenés que tener quórum. Y para quórum tenés que tener voluntad política de las partes de que querés que haya sesión y que se hagan con determinados temas. Por ejemplo, nosotros el otro día la sesión la tuvimos que demorar porque la oposición nos pidió demorarla, porque varios diputados de algunos de los bloques de la oposición estaban con vuelos demorados y llegaban más tarde, y entonces iba a haber dificultades para el quórum y querían estar, y hubo que atrasar el inicio de la reunión. Son todas cosas que pasan, son normales, son humanas, y hay que aceptarlas que son así. No estaba Máximo Kirchner tampoco, que es del oficialismo. ¿Pero de qué quiere discutir usted? No, le agrego el dato, digo que no es un tema de la oposición. Dice, no llegaba la oposición, no estaban los propios, y estaba ahí nomás él. No, pero perdón, no, los propios estaban, si faltaba un diputado... No estaba Máximo Kirchner. Bueno, pero perdón. ¿Estaba o no estaba? ¿Dio quórum? No estaba a la hora del quórum, pero estuvo en todas las votaciones. Bueno, estuvo pero en todas las votaciones. Y usted está hablando del quórum, por eso le agrego el dato. Y hubo diputados que dieron quórum y no estuvieron en las votaciones. Por ejemplo, para decirlo al revés, y hubo diputados que estuvieron en algunas votaciones y no estuvieron en otras, porque es así funciona, porque también estar o no estar obedece a distintas razones. A veces son razones circunstanciales, humanas, y a veces son posiciones políticas. Yo, por ejemplo, opinión mía, a mí no me gusta la idea de que se juegue con el quórum decisiones políticas. Yo creo que nosotros tenemos que estar siempre, discutir y debatir. Esa es mi oposición, por eso estoy siempre. Pero entiendo que hay una práctica parlamentaria donde la oposición entra una vez que se conformó el quórum, ¿no? Cierta parte de la oposición, y deja al oficialismo la responsabilidad de conformar el quórum. Entonces usted me dice, no estuvo Máximo Kirchner, pero no me dice todos los otros que no estaban y que tenían la misma obligación que Máximo Kirchner de estar. Si ustedes, porque por ejemplo, trataran la ley de alquileres, que tiene dictamen de mayoría, o sea, lo que pasa es que tampoco ceden en los temas. Ahora la ley de alquileres. Sí. ¿Sabe por qué no se trata la ley de alquileres? Porque no hay acuerdo para tratarla. ¿Usted qué se cree? ¿Por qué se cree? Pero porque nadie cede. Hablando... Pero es eso. Y no salen las leyes. No salen el laburo. Cede en búsqueda de un consenso. Sí, claro, pero eso de titularlo es muy sencillo. El consenso quiere decir ponerse de acuerdo. Y cuando hay visiones tan diferentes, cuando alguien quiere liberar los alquileres para que el mercado decida y otros quieren regular el mercado para que protegiera a los inquilinos, es muy difícil generar consensos porque hay visiones diferentes. Cuando no hay mayorías claras es muy difícil construir consensos. ¿Por qué no lo piensan un poquito a ver si no hay algo de razón en no, esto? No, pero yo, Carlos, no, te yo digo no, la verdad, yo prefiero un congreso en el que no sea una sola mayoría, porque parece estalinista. Yo no dije que prefiero o no prefiero, estoy explicando las dificultades pero que las tiene no crear con, consenso. Vos tenés que discutir, mirá, lo que quieras discutir, vos tenés a alguien que te viene y te dice, hay que eliminar el déficit fiscal y hay que bajar impuestos, y hay que aumentar subsidios a determinadas cuestiones. Dijo, bueno, perdón. Tienen que traer un mago para hacer eso, sí. No hay manera. Sí, está claro. No hay manera. Sí hay una manera, la que propone, por ejemplo, Macri, hacer un ajuste enorme, desmantelar el Estado, achicar brutalmente entonces el gasto público, reformar el sistema previsional, reformar las leyes laborales, reformar todo eso, y entonces efectivamente es posible. Pero hay tanta diferencia de concepción y de modelo que es muy difícil encontrar un punto de equilibrio, un punto medio. ¿Y cómo se encuentran los consensos, por ejemplo, para darle ese premio de excepción a las ganancias a camioneros distinto al que tiene el resto de con la construcción de una mayoría que lo aprobó, señorita? Le estoy explicando que la democracia funciona sobre la base, claro, de construcción de mayoría. Sí, ese yo punto, lo entiendo perfectamente. Ese estaba en el dictamen y fue votado por mayoría, es decir, se logró consenso. Y por otro lado, le quiero explicar, porque hay cosas que a veces... Lo que nos da la sensación a todos, de nuevo, pero, ¿no? Perdón, digo, lo que me da la sensación a mí es que las cosas... No, por eso mismo, por eso me corrijo. Lo que me da la sensación a mí es que en las cosas que tienen un acuerdo político, corporativo, que le interesa a alguno en particular, se ponen rápidamente de acuerdo. Lo que es un problema, para los simples mortales no se llega a consenso. Pero fíjese. Primero, le quiero decir varias cosas. No hay manera de construir consenso parlamentario hoy sin que una parte de los legisladores que pertenecen a diversas fuerzas que no forman parte del Frente de Todos estén de acuerdo. Es decir, que el consenso en este caso requiere transversalidad inevitablemente. Segundo, hay una mala información respecto de este tema. El otro día tratamos también, y todavía no fue al recinto, pero ya tiene dictamen, un problema del impuesto a las ganancias de las guardias médicas. Porque resulta que como está la ley de impuesto a las ganancias, cuando un enfermero, por ejemplo, hace más de 4 guardias en un mes, pasa a no convenirle hacer guardia porque empieza a pagar impuesto a la ganancia, pasa el piso del que no se paga y entonces termina siendo contraproducente, trabaja más y gana menos. Y entonces se estuvo trabajando en crear un mecanismo para resolver esto que permita que se hagan las guardias y que no afecte a esos trabajadores. En el caso de los camioneros, si usted lee atentamente el artículo, está hablando de los camioneros que hacen trabajo de larga distancia, sí, y que cobran viático por el trabajo de larga distancia. Usted comprenderá que un señor que maneja un camión y que, por ejemplo, se va a Brasil, va a dormir un par de días fuera de su casa, va a comer en algún lugar y todo eso se le compensa, y esas compensaciones no tienen que estar alcanzadas por impuestos, porque en realidad no forma parte de su remuneración. Así que no es un privilegio a los camioneros. Pero eso le pasa también a los trabajadores de las empresas automotrices, que no pueden hacer horas extra porque les come ganancias, toda la ganancia, y no les conviene. Es un privilegio para un sector y usted lo está defendiendo. Defendió a Marcelo Casareto, que estuvo mirando un partido de básquet durante la sesión de tratamiento de la ley de presupuesto. No lo destacó tres veces. ¿Por qué no me mezclan otra cosa? Pero porque usted se va por las ramas hablando de detalles. Estoy contestando cada una de las cosas que ustedes me dijeron. El tema de los camioneros no lo saqué yo, que yo sepa. Y si ustedes lo plantean, yo lo contesto, y usted me dice que me voy por las ramas. Yo le diría que ustedes están buscando qué me pueden preguntar, a ver en cuál me pueden agarrar. No estamos buscando. La verdad me siento muy bien, porque me siento muy firme contestando todas las cosas que he contestado. Pero lo que le planteamos es que usted habla de un trabajo oculto, invisible, que no vemos y que por eso pensamos que ustedes no laburan, pero los resultados... Pero lo que le estoy diciendo es... Los resultados tampoco se ven, Heller. Si ustedes trabajaran por resultado, por cantidad de proyectos presentados y de leyes aprobadas por año, se morirían de hambre. Si a ustedes los midieran por el resultado de su trabajo, esto que usted dice, no encontramos consenso, estamos discutiendo. La ley de alquileres que sancionaron ustedes mismos es un desastre. No la cambian y me dice que están debatiendo. No deberían trabajar. Y sí, no, ¿sabe lo que pasa, Heller? Que cuando nosotros decimos muchas tonterías nos quedamos sin laburo. Ustedes son una casta que siguen teniendo trabajo. Hagan lo que hagan. Vayan a laburar, saquen leyes o no saquen leyes. Y nos habla de un trabajo oculto, pero el resultado, y en este punto le quiero hacer, el resultado no se ve tampoco de ese trabajo oculto. ¿Cuántas leyes aprobaron este año? ¿Y cuántas que le interesen a la gente y no a ustedes? Porque ustedes están muy interesados en la ley de presupuesto, en la ley para suspender las PASO, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la política. No hicieron un solo recorte de gastos desde que empezó la pandemia. Y la gente que está esperando alguna respuesta de leyes que le afectan a la vida, no las encuentra. Entonces le pregunto, ¿cuál es el resultado de su trabajo tangible? De estas reuniones fantasmagóricas que usted dice que tienen todo el tiempo, que debaten en busca de consenso. Un disparate tan grande que casi no le tendría que responder, pero le voy a explicar. Mire, la ley de presupuesto no es una ley que le interesa a los legisladores. La ley de presupuesto es una ley que le interesa a todos y a todas. No, al gobierno que salga de determinada manera y a ustedes que introdujeron cláusulas en la ley in voce que ni siquiera habían escrito. La ley de presupuesto va a determinar si la gente tiene mejores servicios de todo, si va a determinar si tiene mejor educación, si tiene mejor si tiene salud, peor, como en este si caso, tiene mejores rutas, si tiene mejores hospitales, si tiene todo. Carlos, no quiero cortarte, pero tenemos 4 minutos. Termina como quieras. No, yo te agradezco porque llevamos 1 hora hablando, casi 1 hora 50 minutos hablando, lo cual es una diferencia que valoro. Pero voy a repetir lo que dije. Primero, no voy a volver al principio. Creo que hay una subestimación del trabajo parlamentario, creo que hay una simplificación de lo que significa el trabajo parlamentario. Falta decir que los diputados y las diputadas tenemos mandato, no nos eligen a perpetuidad. Por lo tanto, eso de que podemos quedarnos todo el tiempo y que eso no es cierto. Termina el mandato y si no nos eligen de vuelta, se termina. Y para que nos elijan de vuelta nos tienen que votar los ciudadanos y las ciudadanas. Es el acto más democrático que tiene la conformación de la vida de una nación, la elección de los representantes. Yo soy orgullosamente un representante de los ciudadanos y las ciudadanas que me votaron. Y me siento muy bien porque creo que he defendido lo que dije. Si yo algo tengo orgullo es que no tengo contradicciones entre lo que digo y lo que hago. Cuando hice mi primer campaña para candidato, el eslogan que utilicé era "resiste los archivos". Y lo sigo diciendo con orgullo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier discusión con los archivos a la vista y van a ver que conmigo se puede estar de acuerdo o no, pero nadie me podrá señalar contradicciones en lo que yo digo y cómo actúo. En eso, por eso cuando me pasa me siento mal porque creo que no me lo merezco. ¿Conmigo se puede estar de acuerdo? Lógico. ¿Se puede pensar exactamente al revés que yo? Lógico. Eso es la vida, eso es la democracia. Pero a mí nadie me va a poder decir nunca que yo antes decía una cosa y ahora digo lo contrario, que antes defendí una cosa y ahora defiendo otra. Y dejo el desafío puesto sobre la mesa a ver si alguien me puede decir alguna vez que yo he actuado en contra de lo que siempre he dicho, pensado, sostenido y creído. Un abrazo, Carlos, gracias. Carlos Gerard, que le hablaba, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuestos. Es la 1:00 p.m, señor.